Aquí comienza Borrego al aire, el programa del taller de radio del SET 23. Como si fueras pastor. Borrego al aire, cruzando la cordillera y llegando a tus oídos. Bueno, acá estamos entrevistando al profesor de la escuela. Hola, profe. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. ¿Sí, usted? Bueno. Nuestro invitado es el profesor de... Herrería. El instructor, más que profesor. Instructor. ¿Y usted de qué se trata su trabajo acá en la escuela? Bueno, materia? Primero es acercarle conocimientos de herrería a todos ustedes. Si bien la materia que nosotros, en la que trabajamos con mi compañero, se llama Construcciones Rurales, es para que tengan nociones básicas de todo lo que se puede hacer en una chacra de producción agropecuaria y ustedes puedan resolver temas, problemas, o pueden hacerse sus propias herramientas para trabajar en el campo, en la huerta, en el jardín. Nuestra materia es una materia de apoyo a la educación agrotécnica. ¿Se entiende? Perfecto. Y, por ejemplo, digamos, ¿usted en qué, cuáles son los, en qué año o en los años que usted trabaja? ¿Acá en la escuela? Digamos, acá en la escuela. Desde que empezó la carrera de técnica, en 2009, ya llevamos 10, vamos para 11 años. ¿Y a qué curso les da? A primer año, todos los primeros que hay, que en este momento son 3 primeros, y a los 2 segundos. Después ya pasan a otros talleres, eso ya lo saben ustedes sí. Como alumnos, pero bueno, le informamos a la gente que está escuchando que acá los 2 primeros años tienen como complemento el taller de construcción rural. Sí. ¿Y por qué es importante su materia en una escuela agrotécnica? Bueno, un poquito lo dije recién y otro poquito agrego, que es importante que ustedes algún día puedan hacer una tranquera, resolver, reparar una herramienta, reparar un tractor, alguna reja de arado. Y todo eso les va a servir en la carrera que ustedes hacen y cuando ya sean técnicos, siempre van a recordar cuando pasaron por los talleres nuestros, porque siempre algo tienen que hacer, tanto en herrería, carpintería, a veces también hacemos otras cosas. Todos esos galpones que ven ustedes afuera los hemos levantado con chicos de otros cursos anteriores. O sea que es muy amplio, no solamente herrería y carpintería lo que enseñamos, sino también un poco de todo, referido todo a lo que es la infraestructura de una escuela. Por ejemplo, infraestructura se llama todo lo que son galpones, corrales para animales y todo. Entonces, cuando ustedes plantan un poste para hacer un alambrado de hierro y le sueldan hierritos abajo, yo estoy ahí de alguna manera, alguna vez pasaron por, a ver, me habrán escuchado a decir, corta esto, corta aquello, bueno, eso siempre les va a quedar para toda la vida. Entonces eso es lo que se trata con estos talleres, que ustedes toda la vida en la capacitación que van a recibir esté presente los trabajos que hacemos nosotros en el taller. Sí, ¿cómo se llama esto? ¿Y cuál fue en el curso que más les cuesta a veces dar clase o les cuesta dar clase? ¿Por qué? ¿Costarme en qué sentido? Digamos que los chicos les cuesta aprender algo. Mira, yo creo que más que costarles aprender algo, hay chicos por ahí, qué sé yo, por ahí no tienen vocación, no les gusta, o por ahí no les gustan los talleres directamente, pero eso es normal en todos lados. Sí. Yo cuando iba a la escuela, mucho matemática no me gustaba y tenía que estudiar igual y tenía que hacer ejercicio. Pero digamos, generalmente hay una buena predisposición de casi todos por hacer cosas manuales. Y eso está bueno, es muy satisfactorio. En realidad muy pocas veces me he encontrado con chicos que directamente dan trabajo. Inquietos son todos, ¿eh? No se salva ninguno de los que están acá. Pero en sí tienen muy buena predisposición para hacer las tareas. Yo quiero hacer una pregunta al profe, porque me imagino que es un taller que requiere de mucha seguridad, ¿no? Sí, sí. La herrería, claro. Es un trabajo que, bueno, está muy cerca de lo que son, bueno, hablabas de soldar, hablabas sí, sí, sí. De cuestiones de fierro, de hierro. ¿Qué medidas de seguridad se toman acá en el SET 23 que los alumnos de alguna manera pueden aprender sin estar en riesgo, ¿no?, de lastimarse? Está bien. Primero es el correcto uso de herramientas. el usar los elementos de seguridad, protectores para los ojos, para los oídos, para, bueno, cuando van a soldar, que se suelden con la máscara. Pero más que nada, las medidas que tomamos es, como son chicos y son inquietos muchas veces, siempre estamos encima de que cuando uno está trabajando con una herramienta, no jugar, eso es fundamental. O por ahí a veces uno viene, le quiere hacer un chiste de atrás mientras está cortando algo, y eso nosotros siempre lo hacemos notar porque es muy peligroso. Las herramientas bien usadas no causan ningún daño. Ahora cuando uno se pone a jugar y todo, entonces siempre estamos haciendo hincapié. Como son chicos muy jóvenes, porque no nos olvidemos que un chico de 12-13 años, cuando empieza la etapa secundaria, todavía es un chico que está saliendo de la niñez. Y bueno, exacto, y usar una herramienta a veces se complica. Pero en sí, por suerte, siempre han sido respetuosos con eso. De el cuidado de no molestar al otro cuando está trabajando y todo eso. Bien. ¿De aquel lado alguna pregunta? ¿Se puede decir cuántas veces me llamaste la atención en el taller? ¿Yo? ¿Llamarte la atención a vos? No, a veces nomás. Siempre les estoy llamando la atención para que se pongan las pilas, pero... Me acuerdo de una que me llamaste muy fuerte la atención, fue cuando pensaste que le había puesto un electrodo caliente en la remera a un compañero. Ah, y puede ser, y sí. Y pegó el salto, mi compañero. Y, pero por algo te reí. Andás a ver si no fue en serio. Bueno. ¿Y hay alguna, decías, de la construcción de herramientas y de cuestiones que le va a servir para el campo? Yo veo por ahí a chicos con cuestiones de madera, de carpintería. ¿Hacen ustedes alguna herramienta alguno de los años? ¿Qué nos puedes contar? Y hacen rastrillos, palitas para plantar plantines, hacen rastrillos más grandes, hacen bieldos, asadines, asadas, herramientas, se puede hacer toda la variedad de herramientas para usar así en la huerta. Y después, bueno, hacen trabajos libres, por ahí hay chicos que ya tienen casi todas las herramientas hechas y por ahí quieren hacer una parrilla o algo de eso, y bueno, obviamente también los dejamos. Mientras haya hierro, está todo bien. Claro, o sea, que aprobar la materia significa aprender a hacer esas herramientas. Sí. Nosotros, como es todo práctico el taller, tanto en carpintería, herrería y las otras cosas que hacemos, de alguna manera todo el tiempo lo ponemos en la práctica. Y eso les gusta mucho, los chicos están toda la mañana en las materias, sentados, escuchando al profe, que también es obviamente, es lo básico de la carrera. Y después, cuando salen al patio y les damos herramientas, se enganchan en hacer cosas y en crear. Y está muy bueno. La verdad que yo ya va para 11 años que estoy acá y realmente me encanta trabajar con ellos. A veces me hacen renegar, obviamente, pero generalmente la mayoría del tiempo lo disfruto mucho porque veo cómo crecen, cómo hacen cosas y la dedicación que les ponen, y eso es muy satisfactorio para cualquiera que enseña algo, ¿no? Totalmente. Y nombraba recién a un compañero, o sea, estás en pareja pedagógica. Claro, sí, mi compañero que después va a venir acá también. Ah, bueno, compañero, esperamos entonces. Sí, el carpintero. Ah, el carpintero. Sí, así que él va a tener un ratito. No vinimos los dos juntos porque tenemos los chicos en el taller. A ver, ¿alguna pregunta más? Que ya el profe en un rato ya tiene que volver a dar clase. ¿No? No se anima. A ver usted. Profe, y usted, digamos, cuando otro profe necesita, digamos, el otro día estábamos viendo que un profe, el profesor de porcino, Matías, necesitaba llevar un material para allá, por ejemplo, tenía que llevar ripio. Usted, supongamos que él no tiene muchos chicos para llevar ripio, y usted viene y le pide permiso a usted de que vayan a ayudarle. ¿Usted lo dejaría? Claro que sí, es más, ustedes los hemos dejado varias veces. Es decir, nosotros lo que hacemos es apoyar todas las áreas distintas que hay en la escuela. A veces el profesor de cunicultura, que es Guillermo de Conejos, necesita una mano para arreglar una jaula para eso, y vamos, o va algún chico y le ayuda, o a levantar una pared también es parte de nuestro taller. Poder participar en todas las construcciones que se hagan, que sirvan para la producción que tenemos en la escuela. Acarrear ripio es una de las tantas cosas que se hacen para poder hacer un piso, por ejemplo, y eso lo hacemos entre todos. Yo más de una vez me habrán visto con la carretilla o con la pala, Lo que pasa que, bueno, mi función es más otra, hacer que ustedes aprendan, pero a veces hacemos, nos juntamos entre los compañeros y también hacemos y aportamos desde ese lado. Bueno, bueno, se puede decir que hay imágenes que dicen que nunca ha visto a tu profesor correr, el profesor de educación física, pero el profesor de herrería siempre la ha visto trabajando, soldando, llevando carretilla. Eso sí se puede creer. Sí, cómo no. Ustedes tienen que dar fe, no sé, ustedes son los que lo tienen como profe. Mirá cómo ¿qué se dicen? Ríe aquel desde allá adentro. Martín ha sido muy trabajador en los 2 años que estuvo con nosotros. Por eso se ríe tanto. Pero fue uno de los que más trabajaba. Mirá. Y bueno, y ahora estos dos también. Moya, los dos son re laburadores. Y el que más trabajaba igual que no está ahora es Dani. ¿Cómo? Dani. Dani, tu hermano, claro. El hermano de ellos, digo, pero... Sí, otro también, re laburadores. Y bien. Sí, los sí, chicos sí. Se van enganchando y van... Y la verdad que es re lindo eso, realmente. Sí. La verdad que sí. Bueno, ¿y qué más tienen para preguntar? A ver. Lo escucho. Bien cerca del micrófono. ¿El micrófono qué, Walter, que está allá? No, el que tenés ahí, pero bien cerca, ese. ¿La materia que uno tiene, la tiene una materia cada año o cada 2 años o, por ejemplo, la mecánica, la tenemos después de... No, maquinaria rural van a tener en tercer año. Bueno, ahora los dos talleres así son herrería y, bueno, o sea, construcciones rurales, después pasan a otros. El año que viene, en tercer año va, ¿no? El año que viene, van a tener maquinaria agrícola, que van a empezar a trabajar con los implementos del que se usan en el tractor y van a. Bueno, todo lo referente, pero mecánica particularmente no tienen acá. Bien. ¿Y si uno quiere manejar el tractor, por ejemplo, el segundo año? Y no, tiene que esperar el turno. Porque es también una parte de un aprendizaje y tiene un tiempo, no pueden empezar en primer año. De tercero para arriba van a estar bastante con el tema tractor. Así que va a tener que esperar, Walter. ¿Y después te toca de vuelta en quinto? También sí. Sí. ¿Y en cuarto se podría? No sé, hay un montón de talleres. A ver, yo no te puedo ir adelantando tanto porque eso lo tenés que ir viendo cuando te va tocando. Bueno. Bueno, le agradecemos al profe. Le agradecemos mucho, profesor, por haber colaborado en esta entrevista. Bueno, y yo también quiero agradecerles a ustedes, no solo por haberme invitado a opinar y a contar lo que hacemos, sino por todo lo que están haciendo, que es muy lindo. Y agradecerlo al profe, que hace una tarea muy hermosa y muy buena. Esto lo van a escuchar en el pueblo, lo escuchan a lo mejor algún familiar de ustedes, saben lo que pasa en la escuela. Y eso, bueno, al profe le agradezco acá delante de ustedes porque realmente es una tarea muy buena que les abre una puerta muy importante. Esto de difundir lo que se hace en el lugar donde ustedes aprenden es sumamente lindo e importante. Así que bueno, y a los que están escuchando también agradecerles por haber escuchado. Bueno. Bueno, muchas gracias, Oscar. Dale. Recibido el halago, pero sin los chicos sería imposible ese trabajo. Así que... Yo siempre les digo, todos los profes están muy contentos con lo que hacemos en radio, pero depende 100% de la voluntad y el empuje que le ponen ellos, que hoy estuvimos haciendo un balance, por ejemplo, de las cosas que aprendimos y lo que nos falta. Así que, bueno, son el motor. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias. Y bueno, nosotros seguimos, Borrego al aire sigue, conductor. Sí. ¿A dónde vamos? Ahora... Usted tiene el timón. Sería bueno ir a una pausa. ¿Qué dice este profe? Una pausa musical. Oye, Mambrú. No vaya a la guerra, ¿sabes? ¿A qué va a ir allá? Quédate aquí con nosotros de fiesta. Dicen que Mambrú no se fue a la guerra. Dicen que Mambrú no quiere matar a los mambrucitos de otro lugar. Dicen que Mambrú no se fue a la guerra. Dicen que Mambrú no va a bombardear escuelas y casas, plazas de jugar. Dicen que Mambrú no cree que la guerra nos pueda traer la bendita paz. Siguen peleando y todo sigue igual. Mambrú no fue a la guerra porque no quiere odiar. Mambruces, mambrucitos, mambrulos. porque sean diferentes y no piensen igual. La Paz es un helado con 23 sabores, La Paz son los deseos de una estrella fugaz. La Paz es esa luz que te quita los miedos, La Paz es esa luz en tanta oscuridad. La Paz es como un beso de mamá y papá, es un juguete nuevo, un gol de media cancha, es las vacaciones y la Navidad. La Paz es una casa que vos vas a estrenar, La Paz es tu sonrisa y la de los demás. La Paz somos nosotros que vamos a cantar. Mambrú, mambrú, no fue a la guerra. Mambrú, mambrú, quiere la paz. Mambrú, mambrú, no fue a la guerra. Mambrú, mambrú, quiere la paz. Mambrú, mambrú, no fue a la guerra. Mambrú, mambrú, quiere la paz. Mambrú, mambrú, no fue a la guerra. Mambrú, mambrú, quiere la paz. Mambrú, mambrú, no fue a la guerra. Mambrú, mambrú, quiere la paz. Mambrú, mambrú, no fue a la guerra. Mambrú, mambrú, quiere la paz. Mambrú, mambrú, no fue a la guerra. Mambrú, mambrú, quiere la paz. Mambrú, mambrú, no fue a la guerra. Mambrú, mambrú, quiere la paz. Oye, Mambrú, tú sí que lo sabes todo, ¿eh? Suéltame la paloma. ¿Estás escuchando? Borrego al aire. El programa del taller de radio del SET 23. Estamos entrevistando a otro profesor. Uh-huh. Hola, profe, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Guillermo Díaz, y soy instructor de la materia Construcciones Rurales. Digamos que es el otro profe de la materia que nos viene a hablar. ¿Qué vendría siendo otro profe de la materia de Construcciones Rurales? Claro, o sea, la materia tiene tres ramas, que sería herrería, carpintería y albañilería. Y yo doy la parte de carpintería. Y el profe Oscar, que nos habló hace un ratito, de herrería. Bueno. ¿Y de qué se trata su materia en el SET 23? Y la materia, bueno, bien dice Construcciones Rurales, más que nada somos el apoyo a las demás partes productivas de la escuela. Ya sea al área vegetal o a la producción animal, ayudamos en lo que sea necesario, desde hacer un corral, desde ayudar a poner un poste, desde arreglar el invernadero o hacer herramientas, ya sea un rastrillo, una pala, ¿no? Uh-huh. O una tranquera si es necesario. Y digamos, usted, ¿en qué años da clase acá en el C23? Primero y segundo año. Todos los primeros, o sea, los tres primeros años y los dos segundos años. Sí, ¿y hace cuánto, años, digamos, que usted está acá en la escuela? 7 años voy a cumplir acá en la escuela. ¿Y por qué es importante este trabajo para usted? ¿Por qué? Porque se puede transmitir vivencias y enseñanzas a los jóvenes, que son quizás herramientas que puedan utilizar, y algunos van a utilizar, otros lo recordarán solamente, pero bueno, muchos lo van a poder usar en su futuro. Me imagino que la madera es algo fundamental para, bueno, la orientación de esta escuela, que es agrotécnica, para todo lo que tiene que ver con lo rural, ¿no? Saber manejar la madera es vital. Y acá, sí, en la zona el recurso de la madera es bastante, no te digo fácil, pero se consigue más que en otros lugares. Sí, es un recurso, tenemos mucho bosque, mucha madera. Es un recurso que se utiliza muchísimo, digamos. Yo le preguntaba a los chicos que me respondieron, pero bueno, aprovecho para que lo sepa también la gente. Para trabajar y hacer una estructura de madera al aire libre a nivel rural, ¿cuál es la mejor madera? Y bueno, eso, si la madera va a estar en la intemperie, tendríamos que hablar de una madera que tiene que ser dura y resistente al clima, digamos. Puede ser, en el caso de una tranquera, puede ser o de ciprés o de coigüe. Eso sería la... Me respondieron ciprés, yo quería saber si estaban bien informados. Así sí, que, sí. Está bien. Está bien, bien, aprobaron, chicos. Bien. ¿Y cómo se me olvidó la pregunta? Se olvidó la pregunta. ¿De aquel lado alguna pregunta para el profe de carpintería? No, no hay ninguna. No, nada por ahora. Yo veo a los chicos por los pasillos con ciertas producciones. Que no sé si son de esta materia, tienen que son de madera. Y que me imagino que bueno, tienen que ver con el transcurrir de la materia, ¿no? Sí, no es que solo nos abocamos a apoyar, como dije antes, a las áreas productivas, sino que también hay alguna parte de producción de cajones, banquitos, tablas, que ayudan a usar escuadras, a poder utilizar bien las medidas y poder usar bien los recursos que se cuentan, digamos. Muy bien. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo le va, Martín? ¿Cuáles son los primeros, así, lo que arman en el taller? ¿Lo primero que hacemos? Sí. Y lo primero que intentamos que aprendan es el uso de las herramientas de mano, sería, ¿no? Todo lo que es medición y corte con mano, o sea, sería serrucho, serrucho tanto como el común, como el de costilla, y después todo lo que es medición y el uso de la escuadra, o sea, comprender... eso, ¿qué significa que un banco esté cuadrado, que una ventana esté cuadrada o que una tranquera esté cuadrada? Y un corte también que esté utilizado con la escuadra para que el corte pueda salir derecho, ¿no? Sí. Eso sería lo primero. Profe, ¿y cuáles serían los riesgos, digamos, cuando no se usa bien una herramienta o andan jugando, digamos, con una herramienta que no se debería jugar, por ejemplo, con una lijadora o algo de electricidad? Y los riesgos son que uno se lastima. El tema que no es un raspón como si me caigo al fútbol, hay herramientas que son de corte y podemos tener una herida importante, hasta se puede llegar a perder algún miembro. Hay que tener mucho cuidado, más que nada con las herramientas de corte, ¿no? Sí. ¿Y hace cuánto estás con el tema? ¿A qué edad aprendiste a manejar la madera así? Carpintería. Está bueno. Bueno, que me dedico a la madera así directamente hace unos 12 años más o menos. He hecho otras cosas, pero siempre que hacía otras cosas igual seguía trabajando con la madera. O sea, no me dedicaba a trabajar a la madera profesionalmente, por decirlo de alguna manera. Pero sí hacía cosas siempre. Y un buen momento dije, no, me voy a dedicar a trabajar con la madera, que es lo que me gusta. Así que... Y eso fue hace 12 años atrás. 12 años, sí. Hace poco, ¿eh? Sí, relativamente. Yo tengo una pregunta con respecto a lo forestal, que me imagino que, bueno, hablabas recién de las maderas duras, ideales para ciertas construcciones a la intemperie, como el ciprés o el coigüe, y me pregunto en qué se puede utilizar el pino, que, bueno, hay diferentes tipos de pino, pero que es tan nocivo y tan expansivo también en la zona, que sabemos que puede ser considerado casi como una plaga, ¿no? ¿Sirve para la carpintería el pino o no? Sí, sí, sí. A ver, sí, o sea, la madera de pino es la que más hay, sí. Por esta invasión que vos comentás. Uh-huh. Y la madera sirve para todo, la madera de pino. Se pueden hacer desde muebles hasta tirantes para el techo o machimbre o lo que quieras usar, o sea, no es la mejor madera, claro, pero como poder usar se puede utilizar para cualquier tipo de cosa que quieras armar. Lo único que por ahí, si el árbol, también hay que tener en cuenta los momentos en que se voltean los árboles, claro, cuando le va a dar el uso a la madera. A veces eso no se respeta mucho, entonces eso genera que la madera tenga mucha resina, se tuerza y ya un pino que fue volteado en época que no corresponde, ya es una madera que va a estar complicada. O sea, va a tener mucha resina, se va a tender a doblar, a torcer y bueno. Por eso mucho machimbre doblado. Sí. O tirante. Sí. Che, ¿y por qué? ¿En qué época conviene voltearlo? Y siempre en otoño. En otoño. Exacto. O sea, en verdad, cuando la savia está abajo, digamos, en la planta, digamos, en la raíz, por decirlo de alguna manera, antes de que la savia se direccione, ya sea para buscar el fruto o buscar la flor. Claro. Antes de eso, que sería la primavera, ya en primavera estaríamos pasados porque ya la savia estaría direccionada. Lo ideal sería en el otoño o en el invierno. Claro. Eso sería de volteo. Bien, entonces sí sirve, digamos, porque yo he escuchado de que la madera de mueble de pino no es el pino que está plantado acá, sino que viene del norte. Sí, bueno, eso es verdad. Lo que pasa que acá lo que no tenemos, pino, como decías vos, hay un montón de pino, muchas variedades. El mejor de los pinos, por decirlo de alguna manera, que hay acá en la zona sería el pino Oregón. Uh-huh. Y después el más malo sería el Heliotis. El común que le dicen. El común, claro, el pino blanco que le dicen algunos. Pero se puede usar. Lo que pasa que en el norte la madera tiene un tratamiento de secado y ese tipo de cosas que acá todavía no hay, o si hubo, no se sigue haciendo ese tratamiento de la madera cuando se seca, digamos. Claro. Entonces por ahí quizás un tablón que viene del norte, quizás uno lo ve mejor que el de acá, pero el pino casi seguro que es el mismo. Perfecto. Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta para el profe sobre carpintería. ¿Todos aprobaron carpintería acá? ¿O están en de acá, lo que sería? Pues. Sí, de los que están acá, sí. Sí, de los que están acá, sí. ¿No podemos mandarlos al frente? Sí. No. No, no. Hay algunos que se las llevan, pero no, de acá ninguno. Yo aprobaba siempre con un 10. No, eso no es verdad. 10 no tiene nadie. No, no, es verdad, no pusimos 10 a nadie. No, si no ponen 10 los profes. Usted no pone, usted tampoco. No es que no ponemos porque no queremos. O sea, es que bueno, involucra mucho. Un 10 involucra mucho para nosotros en la materia. Que bueno, pero hay chicos con muy buenas notas, con 9. Es una nota excelente. Un 9, ¿qué más? ¿Y yo qué nota tenía? No, mirá si me voy a acordar. Que vos siempre decías, te sacaste un 7. Y cuando me iba a fijar, casi 9. Ah, bueno, la verdad que así de memoria no me acuerdo. Imagínate, tengo, no sé, 70, 80 alumnos. Acordame la nota cada uno. Otra pregunta, ¿quién fue tu alumno que se puede decir que respetó todas las normas así? De lo que vos decías. Así, a tirar un nombre, la verdad que sería injusto con un montón. Hay muchos chicos que trabajan muy bien en la materia. Si te digo un nombre, mentiría. O sea, no, quedaría mal con un montón de estudiantes que les encantó la materia y que trabajaron un montón. No, hubo muchos. Por suerte la materia gusta y los chicos hacen un montón de cosas. Sí, eso es lo bueno, que es re copada la materia además. Bueno, gracias. Me gusta que digan eso. Bien, la idea entonces, profe, era agradecerte por venir acá al programa del taller. Y bueno, y que nos cuentes a nosotros y al público, a los oyentes, qué es lo que se hace en el C23, sobre todo a la tarde, donde están estas materias prácticas o agrotécnicas, que también tienen su teoría, tienen su... su cuestión importante más allá de las herramientas, del ejercicio práctico, y bueno, y que se sepa básicamente qué es lo que sucede aquí en esta escuela y la importancia que tiene, que en la región no hay otras escuelas, salvo, bueno, acá en Radal hay otra agrotécnica. Claro, me parece que tiene otra orientación. Sería, que ya sería sería la comarca, pero ya Chubut. Claro, exacto. No, a la tarde básicamente son todas las materias productivas, ya sea desde, como decía antes, producción vegetal a producción animal. dentro de producción vegetal, seguramente me voy a olvidar porque no sería la persona más indicada para comentarlo, pero bueno, hay fruticultura, tenemos huerta, horticultura, y lo mismo con producción animal, hay tenemos ovejas, conejos, pollos, las vacas, así que eso sería la tarde, toda la parte productiva de la escuela, y a la mañana sería la parte teórica, que bueno, que hace de base para la parte productiva también, ¿no? Poder, exacto, comprender qué es los procesos que se están haciendo. Muy bien, bueno, Juanma, usted es el conductor. ¿Podríamos ir a la pausa o hay algo más para comentar antes de la pausa? No, creo que nos queda un bloque final donde no sé si van a hablar del superclásico acá. Dijeron que iban a hablar. Al final no, allá dicen que no. No tienen nada que decir. Bueno, después de algún tema, ¿no? Sí. Lo despedimos al profe que tiene que seguir. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por haber estado acá en la radio y por colaborar en la entrevista. No, gracias a ustedes y me encanta el programa de la radio y está buenísimo, síganlo haciendo. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos, Andreo. La próxima canción es de Callejero, Pichones. Pichones vuelan en sueños, pichones vuelan en sueños, pichones vuelan en sueños, pichones vuelan en sueños, pichones vuelan solo sus sueños, vuelan donde vola la voz. Borrego al aire de la radio del CEL 23. Acá estamos con los compañeros. ¿Alguien tiene algo para comentar? Ya no estamos ya en el último bloque, pero podemos charlar un poco. A mí me gustaría escuchar cada uno qué les pareció el programa del día de hoy. A mí me gustó, estuvo bueno. Está bueno entrevistar, sí, a los profes. A los maestros, sí. ¿Qué dice usted, señorita Jimena? ¿Cómo le pareció el programa? ¿Sabía todo lo que hablaron los profes? ¿Lo conocía o se enteró de cosas nuevas? No sabía nada. ¿No sabía? ¿Se enteró de algunas cosas del pasado? ¿Vos hiciste herrería y carpintería esta materia? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Bien? ¿Pero usted empezó vos empezaste este año o el año pasado? Este año. ¿Estás en segundo, Jimé? Sí. Bueno, el año pasado tuviste entonces... con estos profes y no. Este año también. No, el año pasado. ¿Dónde? Yo entré este año. Ah, entraste este año y lo tenés ahora. Sí. ¿Y quién más entró este año en segundo o primera? Bueno, o sea, digamos de lo que estamos acá en la radio. También. Lo que están acá en la radio, que fueron en primer año, está bueno. Sí, yo entré en primer año. Eso sí, obvio. Primero. Vos entré en primera, si no, no estoy. Solo yo entro ahí. ¿Y Axel, usted en qué año entró? ¿En el año pasado? No, yo entré este año. Me gusta herrería y carpintería. ¿Ese es mi primo? Más herrería porque te enseñan un montón de cosas. para el día de mañana, o sea, si necesitas hacer algo, nunca mandás a hacerlo, si lo puedes hacer vos solo. Mientras que lo sepas hacer, está todo bien. Sí, eso sí. Eso es importante. Poder tener cierta autonomía, cierto conocimiento de lo básico sobre la madera, sobre la herrería. Sí. ¿Hizo alguna herramienta usted, Axel? Sí. ¿Qué hiciste? A ver. A ver. He hecho ancos y para, o sea, herramienta como qué, a ver. Un rastrillo, una pala. No, el rastrillo y pala todavía no he hecho. He hecho hace cosas para hacer asado, sí. Ah, bien, como palitas sí, y atizadores. Sí. El suncho, famoso suncho que le dicen. Sí. Y acá, usted el conductor, que tanto pregunta, pero a ver. A mí me pareció que estuvo lindo el programa hoy, estuvo tranquilo. ¿Y eso? A ver, y yo voy a hacer una pregunta. A ver, antes, Martín quiere decir algo. ¿Qué le pareció el programa? Que estuvo bueno. Entrevistamos a profes de acá. Uh-huh. La primera vez que entrevistamos a los profes de acá. Está muy hace bien. Hace mucho tiempo. Bueno, está bueno para los que no sabían qué taller habían. Para los de séptimo, capaz que nos están escuchando de otra escuela que quieren venir. Ya saben los talleres, ahora saben uno de los talleres que hay en primer año, ese sería, o los que se quieren cambiar igual, saben que en primer y en segundo están ese taller, ajá, que es re copado, está re bueno esos talleres porque hace un montón de cosas y te mata la risa a veces. Eso me parece que es importante, ¿no? Que haya buena onda entre los estudiantes y los profes para aprender en practicando, ¿no? Porque se tiene que, hay mucho trabajo manual. Es muy importante lo que dijiste, Martín, esto de que otros chicos escuchen, otros padres que tal vez sus hijos estén en sexto o séptimo grado y bueno, ya tienen que ir pensando a dónde puede ir su hijo o hija en la secundaria, de que esta es una opción donde tiene básicamente la característica de ser agrotécnica, ¿no? Sí. Lo que me parece también importante es aclarar que si ustedes y el taller está de acuerdo, como lo hemos charlado fuera del aire, podamos ir entrevistando a otros profes, a ver de la tarde, de lo técnico, ¿a quién podríamos pensar para la semana que viene? A Pancho, a Guillermo. A Pancho, Guillermo. A la preceptora de la tarde. A Renata. A Renata. Después de los dos primeros viernes del mes, cuando yo venga, queremos que yo quiero que entrevisten a Diana. Bueno, a la mejor profe que hay. Esa entrevista la vas a tener que producir vos. Vos, sí. Vos venís. Sí. Si no, también al profesor que se podría entrevistar a uno de sexto de. ¿Cómo se llama? De proyecto. De proyecto profesionante, no sé cómo uh-huh. se llama. Para que sepan los chicos de otra escuela, digamos, qué es lo que hay que hacer acá. Como digamos, para terminar la escuela y poder sacar el título. Y sí, porque son 200 horas, según tengo entendido, que en sexto año tienen que hacer de proyecto, de algún proyecto que tenga que ver con lo productivo, ¿no? Con lo agrotécnico. Sí. ¿Sí? Sí, yo tengo el proyecto, estoy en sexto año, presento el proyecto de una dulcería o de un lupular. Bueno, tengo que tener 200 horas de ese proyecto como para probarla, ¿no? Para que todos vayan sabiendo, para que si alguno se quiere cambiar y que le guste esta escuela, que sepa, para que sepa qué estilo, qué es lo que hay que hacer, todo lo que uh-huh. vendría siendo, un poco el proceso para ir sabiendo cómo llegar a sexto año y poder recibirse. Muy bien, bueno, en los próximos borregos al aire vamos a estar con esos temas. ¿Les parece? Bueno, nos vamos, queridos y querida. Hoy somos poquitos, borregos al aire. De mi parte, muchas gracias por este programa que cada vez sale más lindo. Sí. Y bueno, y por cada cosa que también me van enseñando ustedes a mí. Yo también les quiero agradecer a todos los compañeros que estuvimos hoy. Gracias al profesor también que... Cada día aprendemos una cosa nueva de la radio y de lo que él nos enseña. Mandarle un saludo a todos, a los que no pudieron estar hoy, mandar saludos a algunos amigos, amigas también. Que nos pueden estar escuchando. Que nos pueden estar escuchando. Muy bien. Jime, Axel, se despiden. Sí. Igual le doy gracias a los profesores porque han venido acá para hacer las preguntas, por escuchar también. Y bueno, me despido de mis compañeros y hasta la próxima. Nos vemos. Ustedes. Bueno, te mando un saludo a todos los que están escuchando. Y bueno, un saludo a mi familia, si es quien me escucha. Bueno, nada más. Nada más. Martín, cierre con un tema si quiere y ya nos vamos. Yo saludo a mi familia. Bueno, a mis tíos igual, porque hubo una pelea ahí que no saludaba. Así que a mi familia y a mis tíos y a mis primos. Y acá me pusieron un comentario. Hola, manden saludos en la página de Facebook. Ah, bien. De que vamos a mandar saludos a Zulmita de Pulev, que comentó que mandemos saludos. Así que no hay nada más que decir. Bueno, ¿alguien que le quiera mandar? ¿No? Y aguante River. Bueno. Es mi hermana. Ah, es tu hermana. Que gane Boca. Bueno, nos vamos, gente. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Que gane Boca. Se fueron los chicos. Me quedé solo yo. Bueno, un poco con el desorden que me dejan todo el tiempo. Pero apareció un borrego acá. Siento, se llenó de borregos. No, tranquilo. No, basta.